formativos que llevará a cabo durante los próximos meses con motivo de la llegada del otoño. Este es uno de los asuntos que nosotros vamos a destacar a continuación, pero además también vamos a hablar de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, que como bien saben tiene lugar el próximo 14 de noviembre. Vamos a anticipar también, bueno, pues algunos aspectos en torno a esa efeméride, y lo vamos a hacer con el actual presidente de la asociación, con Francisco Redondo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Francisco Redondo, muy buenos días. Muy buenos días. Y no sé, por cierto, si este es nuestro primer encuentro de actualidad, Francisco, como presidente de ADISICA, porque hasta ahora hemos conversado con Miriam Canto, que, bueno, pues desde antes del verano, ¿no?, ocupaba el cargo de presidenta, ahora es la vicepresidenta de ADISICA, y Francisco Redondo toma el relevo en la dirección de lo que es el colectivo. Así que, bueno, pues bienvenido a Radio Urique, ¿no? No sé si motivo también de ese anuncio, ¿no?, de destacar igualmente, ¿no?, que lleva poco tiempo prácticamente como presidente de ADISICA. ¿Qué tal en este periodo de momento? Pues nada, muy bien. Estamos acomodándonos al puesto nuevo y haciendo todo lo que podemos. Uh-huh. Un poquito de aquí, un poquito de allí, preparando cositas. De todas maneras, sí que no sé si me equivoco al decir que Francisco Redondo pues lleva prácticamente desde el principio, ¿no?, con el colectivo trabajando, que no le es ajeno, ¿no?, lo que es ADISICA, ni mucho menos. No, desde que se fundó la asociación yo pertenezco a ella, ¿no? Exactamente, o sea que prácticamente toma relevo un conjunto también de iniciativas, marcando unos objetivos que ya conocía de primera mano, porque ha trabajado, ¿no?, con todo lo que es esa dirección, ¿no?, de lo que es el colectivo en principio. Sí, desde que empezamos estamos ahí codo con Miriam y algunos más que hay, vamos. Uh-huh. Siempre vemos 4 o 5, tú sabes, como todos los grupos. Uh-huh. Que dan el callo y adelante, porque si no, no iríamos a ningún lado. Claro, siempre, bueno, normal, ¿no? Hay un grupo de personas que son los que realizan un poco ese trabajo de voluntariado, porque estamos hablando de acciones que se llevan a cabo sin ánimo de lucro cuando hacemos referencia a colectivos sociales, colectivos de la salud, como este caso. Y bueno, pues ese grupo voluntario saca adelante todo ese conjunto de actividades de las que, bueno, pues se benefician todos los socios, pero también toda la población diabética de nuestra localidad, en realidad, ¿no? Porque a todos ellos va destinado ese programa de formación de otoño que habéis planificado para los próximos meses, para octubre, noviembre y diciembre. Cuéntanos, Francisco, ¿qué es lo que tenéis previsto desarrollar? Mira, el día 20 de octubre tenemos un taller que se llama Cuento Chino, que es un poco los mitos, las falacias y mentiras sobre la alimentación. Esta sería nuestra sede en calle Patacabra, sin número. Esta sería más o menos para los socios, pero después tenemos el día 14, que era alimentación emocional, que sería en el Francisco Fatón, desde las 7:30 hasta las 21:30, que es el día mundial de la diabetes. Y este sí sería para todo el mundo. Invito a todo Urique y parte de la sierra a que, si quieren participar, pues que vayan. Uh-huh. Y por último, además, también el 1 de diciembre tenéis programada otra jornada, ¿no? Sí, esto es. ¿Sí, Francisco? Parece que hemos perdido momentáneamente la comunicación con Francisco Redondo, presidente de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, de ADISICA, con el que estábamos conversando. Ahora sí te volvemos de nuevo. Ahora, ¿no? Ahora, decíamos que el 1 de diciembre tenéis prevista además también otra jornada, ¿no?, relacionada con la nutrición. Sí, ya sería el tercer taller, que sería, se llama, el título es No te pongas a dieta, que son lo mejor cambiar de hábito, pone. Pero vamos, esto es la manera de comer saludable. Esto le viene bien a todo el mundo, aunque no sea diabético. Uh-huh. Y bueno, las tres jornadas, las tres conferencias, talleres que se van a desarrollar dentro de esa formación de otoño de ADISICA, pues está relacionada temáticamente con la alimentación, algo que es básico y elemental, ¿no?, para un diabético. Sí, claro, es que la diabetes hay que hacer tres cosas en la cardiaria, que es la alimentación, la medicación y el deporte. Entonces es primordial en la diabetes. Es bueno, pues uno de los aspectos más importantes. La verdad es que para llevar una vida saludable es importante, ¿no? La alimentación y el deporte, sí, para todos, pero claro, para los diabéticos más, ¿verdad? Porque tienen más, que claro, regula mucho la azúcar en sangre, ¿sabes? Claro, porque se puede decir que le va la vida en ello, no mentimos, ¿no? Claro, si decimos eso. Sí, claro. El que no haga nada, pues ya sabe. Insulina al cuerpo y y malos ratos. Claro. Y para, bueno, pues un diabético saber alimentarse bien, contar los carbohidratos, conocer, bueno, pues los alimentos que nos benefician, los que nos perjudica, eso es elemental, es básico y eso hay que hacerlo desde el principio. De hecho, es uno de los objetivos que os planteasteis desde la asociación cuando se creó, ¿no? El hecho de, bueno, pues educar en diabetes, que siempre lo hemos dicho, ¿no? Que es lo primordial. Claro. Sí, nosotros ya con talleres de nutrición hemos tenido prácticamente los 3 años que estamos, hemos tenido todos los años. Y lo que es lo primordial, ¿no? Si no hace una buena alimentación, pues vamos casi de nada. Claro. Francisco, ¿quién se ocupará de impartir estos talleres, estas jornadas? Ah, pues mira, es una dietista nutricionista que se llama Susana Foy Luna, que es la que siempre ha venido con nosotros. Ya hemos hecho unos cuantos cursos, pero claro, lo que siempre hemos hecho ha sido en la asociación, en las redes. Y este año pues vamos a hacer ese día, pues el Día Mundial de la Diabetes, pues vamos a hacer uno en Francisco Fatón. Claro, de hecho hay que resaltarlo, ¿no? Esto que nos estás contando, porque de los 3 talleres que se han previsto para este otoño, 2 de ellos se van a desarrollar en lo que es la sede de la asociación, en la calle Patacabra, sin número, en horario de 10 a 12 y además la jornada de los sábados para que puedan acudir los socios, ¿no? Claro, y luego, si hay alguien, sí, también que esté muy interesado, donde la metimos, vámonos, tampoco no vamos a hacer ningún, vamos, que lo admitimos. Claro, en realidad, si hay algún diabético que no esté en ADSICA y que quiera aprovechar también la charla para conocer al colectivo, pues mira, es una oportunidad, ¿no? Pues claro, ya que está, lo aprovechamos todo. Claro. Y como decíamos, bueno, pues son talleres específicos. Luego, el 14 de noviembre sí que es un taller ya abierto un poco más al público sobre alimentación emocional, come para ser feliz, así se denomina, y este sería de 7:30 a 9:30 en ese horario y en el IEM Maestro Francisco Fatou. Y se desarrolla no un sábado, sino un miércoles, que es el día 14 de noviembre, en el que se conmemora ese Día Mundial de la Diabetes. Perfecto. Sí que te quería comentar ahí lo de esto, porque siempre con motivo del Día Mundial de la Diabetes, durante los 2 últimos años, ADSICA ha organizado la carrera solidaria, una carrera que, bueno, pues se lleva a cabo siempre pues por esa fecha, ¿no? Semana antes, semana atrás, un poco en torno a lo que es la jornada del 14 de noviembre. Este año la carrera no es que no se vaya a hacer, pero no va a coincidir exactamente con el Día Mundial, ¿no? No, porque nos ha cogido un poco el toro y lo hemos dejado para más para adelante. Pero vamos, el día 14 vamos a encender, como todos los años, el San Antonio, en Dazul, y haremos unas pruebas de glucemia en la Avenida de España, haremos fruta e información de la diabetes, y vamos, que vamos a estar ahí, en la Avenida de España. Claro, no será lo que es la carrera, pero sí, pues toda la parte de campaña, ¿no?, de conmemoración, sí, del día, si se hace. Vamos a estar con la gente del pueblo. Que bueno, es importante también, ¿no? Porque se ofrece esa parte de divulgación de lo que es la enfermedad. Además también se harán las pruebas de glucosa, que yo recuerdo que ha habido años en los que ha habido diabéticos, sobre todo de tipo 2, que no sabían que eran diabéticos y que se han dado cuenta que eran diabéticos allí. Sí, sé que hay muchísimas personas que no lo saben, ¿no? Diabéticos cada día vemos más, por desgracia. Pues eso será, como decíamos, el próximo miércoles 14 de noviembre tendremos todo ese conjunto de actividades, la charla, el stand informativo, el reparto de fruta, de comida saludable, de esa comida de la que vais a informar en la jornada, ¿no? Claro, después de hacer todo esto en la avenida nos vamos al Francisco Fateu, uh-huh, a escuchar a esta señora. Una charla. Y sí que ya vais a preparar con más tranquilidad lo que sería la tercera, ¿no? Tercera carrera y caminata. Tercera carrera. Y caminata. Más bien caminata, este año vamos a hacer sobre caminata. Uh-huh. Porque hay gente mayor y lo vamos a hacer un poco diferente. No vamos a hacer la subida de escalones como otros años. Vamos a ir más llano. Lo vamos a hacer dentro del pueblo para que pueda ir más gente a acompañarnos. Uh-huh. Vais a cambiar entonces el formato, ¿no?, de los dos últimos años. En vez de subir escaleras para la diabetes, que era un poco el lema, ¿no? Eso claro, es que en este mayor, muchas escaleras y muchas cosas no... Mucha barrera arquitectónica, no sí, mucha no, barrera. No se atrevían. Claro, claro. Y sí que hay mucha persona mayor diabética. De hecho, lo de tipo 2, la mayoría son mayores, ¿no? Sí, tipo 2 son mayores casi todos. Y ellos, pues claro que se quieren sumar también, ¿no? Aunque aquí pues hay claro. mayores que están en muy buen estado de forma, ¿eh? Eso también hombre, es cierto. Claro, hay algunos que están mejor que cualquiera. Exactamente. Mejor que una misma, vamos, que les habla. Pero sí que bueno, que habéis considerado mejor, ¿no?, cambiar ese formato. Y bueno, cuéntanos lo que nos puedas contar, porque todavía imagino que está en proyecto, ¿no? Porque nos está sí, trabajando en ello, pero... Estamos ahí liados buscando patrocinadores, preparando todo el papeleo, la ruta, tú sabes, todo lo que eso conlleva. ¿Cuándo tiene fecha posible? Si no un día marcado en el calendario, si un mes quizás me podrías dar, Francisco. Yo creo que más o menos por febrero, por ahí lo haremos. Lo vamos a dejar con tiempecito para ver si la podemos preparar bastante bien. O sea que a principios del año que viene, ¿no? En principio. Sí, a principios del año que viene. ¿No? Podríamos decir que es cuando estaría prevista desarrollarse. Lo que sí desde Tradicica, en realidad, este periodo, otoño, siempre solía ser un periodo de gran actividad, ¿no? Por aquello de que tenéis la jornada, retomáis el curso, tenéis además la carrera, ¿no?, que ahora sí que se va a hacer a principios del año que viene, pero lo que es la conmemoración del Día Mundial y también, bueno, pues vuestra participación en otras actividades, ¿no?, como el Belén y demás, en fin, suele ser un fin de año, un último trimestre bastante activo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo os preparáis, Francisco, de cara a este curso, aparte de esto que hemos estado hablando, ¿no?, de lo que son los talleres de formación que se van a llevar a cabo, de esas novedades también con la carrera, la caminata solidaria, ¿no?, del Día Mundial y demás, ¿cómo se presenta el nuevo curso de Tradicica que vas a presidir? Nada, con solución y con ganas. El grupo que estamos nuevo, pues, bueno, hay algunos todavía de que estábamos antes. Pero vamos, con mucha ilusión y mucha ganas. Sí que ha habido nuevas incorporaciones también, ¿no?, a lo que es la Junta Directiva. Sí, claro. Hay tres o cuatro nuevos. Y siempre, bueno, pues eso renueva también sí. Casi toda la directiva es nueva. Claro, renueva las ganas, ¿no?, de trabajar y de hacer cosas. Sí, porque esto quema un poquito también. Claro. Te quita muchas horitas de estar libre. De tal manera, a pesar de ser vosotros un colectivo joven, sí que habéis ido creciendo de manera considerable, ¿no?, con el paso de los años. Pues, en realidad, pues prácticamente se puede decir que tenéis 3-4 años, ¿no?, desde 2016 creo que estáis funcionando, ¿no?, como... Sí, empezamos más o menos a finales del 15. En las navidades del 15 fue cuando se formó. Y desde entonces, bueno, pues ha ido creciendo. Estamos ahí dando la pista y lata, dando la pista de una cosa a otra, y... Para que funcione todo. Y bueno, tomando presencia entre la sociedad ubriqueña y entre los colectivos de salud que hay en Ubrique, ¿no? Que también es importante, ¿no? Sí, sí, claro. Para hacer visible también al colectivo de diabéticos, ¿no? Sí, esto estamos... En todos sitios, vamos. Siempre que hay algo, pues ahí estamos. Francisco, de cara a este nuevo curso, ¿seguís apostando también por la adquisición de esos medidores de glucosa para los socios, que era, bueno, pues uno de los principales proyectos que se planteaban en la anterior temporada. De hecho, iba destinada a la carrera solidaria, pues precisamente a ese proyecto. ¿Seguís con él, no? Imagino. Sí, sí, esto sigue igual, vamos, sigue luchando, y todo lo que hagamos y podemos recoger de dinero y eso, la mayoría se gasta para los socios, para ayudarle en flash, en tira, en lo que podamos ayudarle. Así que lo hemos comentado otras veces también cuando hemos hablado con Miriam, por ejemplo, ¿no? Que es una enfermedad que requiere mucho gasto, requiere, bueno, pues... Sí, esto son dinero, siempre, ¿no? Y claro, nosotros no tenemos, aunque tú tengas la enfermedad, nosotros tenemos la seguridad social igual que cualquiera. Y, claro. Pero lo que pasa es que tenemos mucho de medicamentos, entonces pues todos los meses cuesta dinero... bastante dinero mantenerte, ¿sabes? Y bueno, pues para colaborar, para contribuir también con los enfermos de diabetes en nuestra localidad, pues está Adisica de esa manera, con proyectos solidarios, con proyectos que benefician a los socios de Adisica, pero como decíamos también a la población de diabéticos en general, no solo en nuestra localidad, sino de toda la sierra, ¿no? Como de toda la sierra. Ahí está, como se recoge en su denominación. Formación en otoño, vamos a recordarlo, Francisco, tenemos este próximo 20 de octubre, que será lo más inmediato, esa charla sobre mitos, falacias y mentiras sobre alimentación. El 14 de noviembre la asociación conmemora el Día Mundial de la Diabetes con la jornada que tendrá lugar en el Maestro Francisco Fatou sobre alimentación emocional, come para ser feliz. Además, también ese día se llevará a cabo ese stand informativo, se pondrá ese stand informativo en la Avenida España, con las mediciones de glucosa, ¿no?, que también se lleva a cabo, con bueno, pues la degustación, ¿no?, de comida saludable, y por supuesto pues con ese emblema también, el San Antonio, que se vestirá de azul para conmemorar ese Día Mundial de la Diabetes. Y por último, pues tendremos el 1 de diciembre también una nueva jornada sobre cambiar los hábitos alimenticios para los diabéticos, que es mejor que ponerse a dieta, ¿no?, según indica lo que es el nombre de la conferencia. Pues con toda esa información nos vamos a quedar, agradeciendo al presidente de Adisica, a Francisco Redondo, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido también a Radio Brique. Gracias a ustedes. Gracias, muy buenos días. Para lo que haga falta. Estupendo, muchísimas gracias, buenos días. Gracias a ustedes.